Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, and they all look just the same. Quieres controlar tu vida, pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale? Sí. Esto sirve como vale de entrada para menos escape rooms. Sé el primero en escapar de nuestra mejor experiencia de inmersión y gana $1,000,000. Bueno, ¿cuándo empieza el juego? Creo que esto es el escape room. Deberíamos buscar pistas. ¿Qué tenemos que buscar? Todo lo que parezca un puzzle o una clave. Parece un dial de horno. Eso parece real. Sí que empieza a hacer calor. Disculpe, ¿podrían darnos nuestra pista ya, por favor? Esto es siniestro. ¿Qué te pasas? ¿Hace más calor? ¿Cómo salimos de aquí? Es Fahrenheit 451. ¡Lo tengo! ¡Menuda inmersión! ¡Pero a ti qué te pasa! ¡Eso era real! Vaya. Pregunta tonta. ¿Estamos fuera? Cuanto antes resolvamos esto, antes saldremos de aquí. ¿Quién haría esto? ¡Nos vigilan! ¡Saben todos los pasos que damos! Lo sabían todo sobre nosotros. ¿Esta era mi cama del hospital? Y la mía. Han hecho estas habitaciones para nosotros. ¿Alguna vez has visto cosas que no estaban ahí? No me estoy imaginando esto. ¡Sobrevivir es una elección! ¡Quiero salir! ¡Sacadme de aquí ahora mismo! Por eso nos escogieron. And they all look just the same.